Bueno, Gonza, ¿qué partido aburrido lo podemos calificar así? Oh, partido feo, te decía recién, antes de que arranque la nota. Feo, feo, sí, la verdad que estoy bastante desilusionado porque te quedas con ganas de un poquito más, pero bueno, ya está. Tampoco el empate para nosotros no es malo. ¿Qué había? ¿Mucha tensión o podemos decir que el viento también influyó demasiado? Sí, el viento también influye, pero por lo general los clásicos de todo, ¿no? De toda la zona son iguales, ¿viste? Se ve más el miedo a perder que las ganas que tiene uno de ganar. Entonces especulamos mucho los dos equipos, creo que se especuló bastante y se jugó feo. La verdad que para mí fue un partido muy, muy feo. ¿En la previa cómo lo habían imaginado? Así, así. Yo pensé que la cancha estaba en peores condiciones, la verdad que estaba... Dentro de todo está bastante estable. Pero bueno, como vos decís, el viento es una condición que para jugar al fútbol se hace muy difícil y hoy fue un partido de pelotazos más feo todavía, así que lo imaginábamos así y terminó saliendo así. Tenían que pasar estos tres partidos, sacaron 7 de 9. Podemos decir que ya fue un alivio importante, ¿no? Sacamos los partidos más difíciles adelante, pero ahora, por lo general, uno por ahí tiende a relajarse un poco después de estas finales, digamos, que se jugaron y es lo que no nos puede pasar, donde nos relajamos, después terminás perdiendo puntos con otro equipo que no lo tenés pensado y ahí es donde se pierden los campeonatos. Entonces tenemos que seguir como vinimos con esta seguidilla de partido importante y tomarlos todos de la igual manera. Bien, la última, ¿el punto sirve? Sí, el punto sirve. Seguimos, no sé cómo habrá salido el otro clásico, el de Darragueras, pero sí, sirve para seguir ahí prendidito arriba. Bien.